¿Qué es un despierto? Vamos a seguir, hacer una continuación de otro video llamado ¿Qué es un despierto? Y ya más o menos dijimos en anteriores ocasiones que tales personas que se autoproclaman despierto en realidad son entidades abrámicas cuya función es oficiar de carceleros y censuradores en diversos espacios, ya sea públicos o con apariencia de ser espacios alternativos, ¿no? Ellos están como bancalizando todo lo que es alternativo, bancalizaron todos esos espacios y se han asumido, instituido como autoridades o en especie de maestrías en esos lugares, maestrías en términos morales, en los cuales ellos por no vacunarse ya se creen los elegidos. Yo soy despierto porque no me vacune. Ese es un mitologema de ellos, uno de los tantos mitologemas con los cuales se masturban. Sí, aparecen como resistencia al sistema. Aparecen como resistencia al sistema, pero su resistencia al sistema solo es una falsificación más. Su resistencia al sistema solo es una falsificación más de su otra función. ¿Cuál es otra función de estos despertoides? Además, las de oficiar como carceleros y las de ser fact-checkers, censuradores. Esa función es la de falsificar la realidad. Ellos son falsificadores. Todo despertoides, porque antes de ser despertoide o despierto, es un cristiano, y antes de ser cristiano, es un judío, y antes de ser un judío, es una entidad abrámica. Todo lo que es abrámico está infectado por la falsificación, porque ellos mismos son falsificación en la medida que su mente es una falsa mente. Ellos son como pequeños Rothschild que en vez de falsificar moneda, ¿qué hacen? Falsifican la realidad. ¿Cómo quién? Como los banqueros. Y también como los adictos. Los adictos a la droga falsifican la realidad. Los adictos a los síndromes de Estocolmo falsifican a su victimario como héroe. Pero su victimario no es un héroe. Tienen algo de banqueros, tienen algo de víctimas de síndrome de Estocolmo, pero en términos bancarios ellos bancarizaron todas las falsedades en su mente. En términos son como más, me gusta el tema banquero acá, porque ellos bancarizaron todo tipo de falsedades en su mente y la falsedad más grande es su propia mente. ¿Cuál mente? La que siempre venimos hablando, ¿no? Es el judío interior llamado mente lingüística. Esa mente lingüística no es una mente real porque no piensa. La mente lingüística de un ente abrámico solo puede creer e imaginar. Creer e imaginar es lo mismo. Creer e imaginar es. Imaginar y creer es lo mismo. No, no. Ellos no pueden conocer nada porque creen y porque imaginan. Y excluyen el pensamiento. No conciben el pensamiento en sí mismo, ni saben lo que es pensamiento. Solo producen relatos, así como una baba de araña. Producen relatos con coherencias, tienen arquitectura y una organización sintáctica. Esos relatos que no son propios del pensamiento, sino son propios de la imaginación. El pensamiento está hecho de conciencia y no está ordenado por estructuras sintácticas. El pensamiento está ordenado por la moral. ¿Qué es la moral? Amor a la verdad y al bien. De ahí nace el pensamiento, del amor a la verdad y al bien. El pensamiento no es imaginación, no es relato. Esa es una inversión que nos han hecho creer o está en la forma de mitologema en el cual el pensamiento es igual a la imaginación y no es nada, son dos cosas diferentes. Igual que la mente-conciencia es algo totalmente diferente a lo que es la mente lingüística. Es como el sol, la mente-conciencia y la mente lingüística es como la sombra de un piojo. ¿Sí? La creencia, por eso es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Además tienen ellos, esta mente lingüística es, como creencia, es un programa operativo, ya lo dije un montón de veces, es un programa operativo judeo existencialista, que se hace pasar por cartesiano, pero no es cartesiano, es otra inversión. Este modelo o este programa operativo se basa en yo creo en algo y luego existo. Yo creo, yo tengo fe en algo, yo imagino algo y luego existo. Esa es el mitologema primordial, el parásito interior que yo llamo o falsa alma, que es la mente lingüística. Y lo repito cada rato porque es muy difícil hacer entender esto a la gente, porque incluso a mí me costó. Esto es. Ellos creen que es que esa mente lingüística es superior a la inteligencia, es superior al conocimiento. Ellos creen que es superior al amor y a la verdad. Porque creen. Es un movimiento que se va retroalimentando en ellos mismos. La mente lingüística no es un pensamiento, ni es razón, ni es inteligencia, ni es comprensión. ¿Sí? La mente lingüística solo es una sopa de imágenes internas que encuentran su orden cuando son expresados con cierta coherencia conceptual en relación, no a la verdad, sino en relación a otros conceptos o sistemas de conceptos internos o deseos, ¿no? En relación a deseos, siempre ya preexistente en forma de memoria, nunca en relación a lo que está fuera de ellos en forma de memoria. No pueden conocer nada que ya no esté en forma de memoria, o sea, en forma de palabra, en forma de concepto dentro de ellos. ¿Sí? Es un programa que solo reconoce lo que está adentro. Es un programa cerrado, ¿sí? Esa es la creencia. Estos conceptos en relación a las imágenes internas se retroalimentan entre sí para formar lo que conocemos como imaginación, como subjetividad, como creencia. Pero no es real pensamiento. Ni es algo real, son solamente proyecciones de imágenes con un orden que le dan, que se basan en el miedo. ¿Sí? Se basan en el miedo. Todo lo contrario a lo que es el pensamiento que se basa en el amor a la verdad, en el amor al bien. El pensamiento es real. ¿Y por qué es real? Porque no nace de la mente lingüística, ¿sí? Lo voy a repetir, sino que nace en la mente conciencia, en la mente conciencia que está más allá de la conciencia individual. Esta es una más de las tantas inversiones ontológicas producidas y promovidas por el ahora mismo. Hacer pasar al bien por mal y al mal por bien. En este caso, hacer pasar al pensamiento por, como ya dije, por imaginación. La imaginación no es real porque depende de la conciencia. La imaginación sin conciencia no existe, deja de existir. La conciencia es real porque puede ser autoconsciente y no necesita otra cosa para existir, y por lo cual es real. El pensamiento es conciencia y como no depende de nada, ergo es real. La conciencia no depende de nada, como los pensamientos, como la moral, las palabras. Y las palabras vivientes, porque nos han hecho creer que las palabras son conceptos, y las palabras no son conceptos, las palabras son pensamientos, pero pensamientos que provienen de una mente moral, o sea, de una mente conciencia y no de una mente lingüística. Por eso mente conciencia y mente lingüística son muy diferentes, como repito, como el sol lo puede ser ante la sombra de un piojo, que sería la mente lingüística. De estos, los que se hacen llamar despiertos, vemos que solo, no solo usan los mismos medios que constituyen el sistema, e invariablemente el despierto asiste constantemente y da fuerza al sistema al usar los medios que constituyen el sistema. Y esos medios que constituyen al sistema, por ejemplo, es Internet. ¿Sí? El despertoide, en su mitologema, cree que está combatiendo al sistema cuando usa Internet. Yo mismo, ahora, no soy tan iluso como para creer que estoy combatiendo al sistema porque estoy en Internet. No, yo no creo eso. Incluso estoy asistiendo al sistema al dar esto, porque el sistema va a usar esto que yo te estoy hablando como una vacuna. Va a generar sus propios anticuerpos. ¿Sí? Pero después les comentaré cuál es el fin de estos videos. Esto es como querer combatir cuando el despertoide usa los sistemas para combatir al propio sistema. Es como querer combatir al incendio arrojando gasolina. ¿Sí? Así que acá yo no estoy para combatir al sistema. ¿Sí? Este video es para asistir a los que asisten al sistema en la forma de contraasistencia. Pero volvamos, no solo es esta ficción o mitologema abrámico que viven estas subreligiones del abrahamismo, porque los despiertos son una especie de subreligión dentro del abrahamismo y usan estos mitologemas para justificarse a sí mismo, ¿sí? Como fuera del sistema, pero son orgánicos al sistema, son engranajes del sistema. Siempre van a estar alimentando y defendiendo al sistema, porque ellos creen que el sistema está fuera de ellos, oprimiéndolos. Ellos creen que está fuera de ellos. Pero ese es otro mitologema. Ese es quizás el mitologema porno más destructivo y por el cual vemos cómo se masturban públicamente, a partir de que siempre están diciendo que el sistema los oprime. No, el sistema no los oprime. El sistema es su mente lingüística, ¿sí? Ese es su parásito interior, ese judío interior, es el comunismo interior que está en su mente lingüística, a partir de las cuales traduce todas las percepciones, ¿sí? Y esas percepciones, al traducirlas, ya están preseteadas para que siempre favorezcan al que programó a esa mente lingüística. ¿Y quién la programó esa mente lingüística? Los de siempre, a través de miles de siglos, a través de siglos de adoctrinamiento bíblico. ¿Quién escribió en la Biblia? Bueno, los mismos que escribieron la Biblia son los que están escribiendo a partir de relatos, a partir de montajes, a partir de teatros ahora, a partir de CIOP, a partir de Truman Shows, están escribiendo tu mente lingüística. O sea, no solo la escriben porque vos tengas que leer la Biblia, sino que la escriben a partir de que las personas o golems o entes abrámicos consuman estos relatos que están previamente estudiados para que lleguen y produzcan un determinado efecto, que siempre es esclavitud. ¿Sí? Y mantenerlos sobre todo en el olvido de quiénes somos. Porque la esclavitud es eso, es mantener el olvido de quiénes somos realmente. Porque si supiéramos, conociéramos, si dejáramos de creer y saltaríamos a otra etapa que es conocimiento, tendríamos quizás más amor propio y más amor a la verdad para conocer quiénes somos. Pero volviendo, el ente abrámico parasitado por esta mente lingüística que cree que es su propia y natural mente, no puede ver ni entender que es esta mente lingüística dentro de ellos. No puede entender qué es. Que hay algo que está parasitado, que tiene algo que lo está tripulando. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede entender? Creo que es por una simple razón. Esa mente implantada por siglos de vudú bíblicos y doctrinas de MK Ultramiento filicida no le deja conocer. Esa mente no sabe qué es el conocimiento. No sabe qué es el conocimiento ni lo desea. Porque su diseño solo soporta los programas de imaginación y creencia. No soporta los programas que sean antiprogramas. Un antiprograma sería el conocimiento, ¿sí? Por eso la fe y la opinión siempre está en ellos. Nunca puede mostrarse a sí misma como lo es, como lo que es esa mente, porque está diseñada solamente para creer, no para conocer. Esa mente lingüística, como digo, los tripula como zombies. Y que es como un judío interior, es una sinagoga. De ahí viene la palabra sistema y sinagoga. Es el huevo de la serpiente y la serpiente misma, esta mente lingüística. Los que pudieron salir de la usura narcótica, de esa falsa alma, de esa mente parásita, empezaban a ver de repente muchos Don King. Muchos pequeños Don King parados ahí en sus patas traseras con ojos vidriosos y cortocircuitados en su semblante de idiotas despampanantes. Porque empezaron a ver cómo los golem, repito, estos pequeños Don King parados ahí con sus patas traseras, empezaron a simular torpemente que entendieron lo que es la mente lingüística, parásita que los tripula. Pero en realidad, estos pequeños Don King parados ahí en sus patas traseras no entendieron nunca nada porque no pueden. No solo es la mente lingüística como falso yo, como falsa alma, que le impide entender. Porque para entender algo, tenemos que darnos cuenta que no hace falta una gran mente, sino tener una cosa más sencilla, amor a la verdad. Yo amo la verdad, voy a entenderlo sin necesidad de palabras que traduzcan en imágenes internas, ¿no? Solo con amor a la verdad se puede entender estas cosas. Por eso, estos pequeños Don King nos dejan un poco así, un poco locos, ¿no? Porque no podemos creer que no entiendan lo que nosotros estamos diciendo. Pero hay algo que ayuda para que no entiendan ellos esa parte de lo que de su mente lingüística. Hay otras cosas, hay otras variables más. Yo por eso recomiendo a la gente que se desparasite. Hay parásitos biológicos que se desparasiten y van a probar ellos mismos que van a tener más lucidez y no van a ser manejados, ¿sí? Porque hay como una ingeniería de granjas. Yo lo hablé esto en alguna vez y lo hablé porque cuando yo me desparasité empecé a ver las cosas más claras y ya no me llegaban los ataques que no eran solamente hackers de internet como los que ahora recién me borraron de Google, la cuenta de Google. Google mismo me borró, no me deja entrar. Es impresionante, ya Google es impresionante. Siempre cada vez que hago un video es porque me censuraron. Hay otra tecnología quizás que nos hace ver que es necesario desparasitarte. ¿Sí? Es una ingeniería, yo hablé en otras partes ya. Es una ingeniería de granjas colmenas de parásitos que son modulados y controlados para hacer de cada cuerpo humano un zombie. ¿Sí? Un zombie. Un zombie dirigido no tanto por el sistema en sí mismo como mente colmena o como publicidad, como propaganda, como hipnosis colectiva, sino que acá estas mentes colmenas son de parásitos, ¿sí? Son de parásitos, especialmente hongos. Y quien maneja estas mentes colmenas puede manejar las conductas de los seres humanos, porque los hongos que están en el cuerpo resuenan con las mentes colmenas, que son unidades, son como servers, ¿sí? Son como servers ahí que por resonancia mórfica pueden influir en las conductas a través de la liberación de neurotoxinas en cada cuerpo, o ya sea a nivel colectivo o a nivel individual. Por eso en cada cuerpo existen parásitos, ¿eh? Ya sabemos, y fueron creados para manejar deliberadamente, para manejar las conductas humanas, ¿sí? Lo vimos en las vacunas. En las vacunas inyectaron sobre todo parásitos, ¿sí? Y estos parásitos emiten neurotoxinas especializadas en influir en los deseos, ya sea alimenticios, en los deseos, en las conductas sociales. Es un laboratorio que se está haciendo ahora, no es que ya esté bien acabada, pero es una tecnología vieja esta, que viene de África. Otro día será contaré la historia. Pero este se llama, yo lo hablé, se llama sistema WiDARK, la WiDARK, la WiDARK. Por eso es necesario repetir, yo lo repito esto, porque más allá de que me quieran saltar a la yugular porque digo estas cosas, no me hagan caso de esto, solamente desparasítense. No me hagan caso si existe o no una tecnología vudú que es como una ARP, es como una ARP que en vez de controlar el clima, controla las actividades de los parásitos dentro de cada cuerpo de ser humano. Olvídelo, solamente desparasítense. Puede que no me crean que existan estos sistemas de mente económica, donde, pero bueno, solo recomiendo que se desparasiten para que, porque ellos no te perdonan, ¿sí? Bueno, esta es otra causa de los que los pequeños donquines estén ahí tan despampanantes dentro de nosotros, en nuestro, y tan despampanantes y vidriosos cuando tratamos de explicarles esto y no entiendan. Son entes, están como goles que son, pero viste, y en cuanto entienden algo, por ejemplo, te dicen, si yo puteo a los judíos, los puteo, pero así como putean a los judíos, a los 2 segundos están de vuelta viralizando todas las CIOP, todos los Truman Show que el judío le tira. Pero ¿cómo? Si vos estás puteando al judío y seguís trabajando para el judío, para la mente abrámica, para el abrámico, o si no, mirá, te dicen, yo soy hitlerista, pero nunca se la juegan abiertamente, ¿sí? Siempre están están ahí. Nunca confíes en un abrámico, porque un cristiano o un musulmán, porque son siempre bombas de tiempo. Ya lo hablé sobre esto. Ellos no, ¿por qué no pueden pensar? Porque están con este tipo de otros tipos de controles que no conocemos. Pero básicamente no pueden pensar, ¿no? Y no pueden ser razonables. Y la prueba que los guía siempre es lo irracional. Son irracionales y no sienten amor a la verdad de ellos. No tienen principios morales o inteligencia. Y la prueba, y parece que sí, pero la prueba es que sus conductas se basan siempre en el miedo. Ellos se basan en el miedo. El miedo al cohete chino, el miedo al meteorito, el miedo a las ciudades de 15 minutos, el miedo a las vacunas. Siempre es miedo. Y lo van a negar. Y lo van a negar siempre. Así que bueno, la prueba es que desde que aparecieron los judíos en la tierra, sobrevino el mal en la tierra. Desde la aparición del abrahamismo, ellos también nunca te lo van a decir y lo van a aceptar, pero desde la aparición del abrahamismo, de esta religión del amor, hemos caído en picada hacia la autodestrucción, hacia el culto a la muerte en vida a través de la esclavitud y la infra y la infernalización de la tierra también, porque la forma más rápida de destruir a la tierra es destruirnos a nosotros, los dueños de esta tierra, los no abrámicos, ¿sí? Toda la historia en este sentido es falsa, a menos que estén libres de los vudús, de estos parásitos bíblicos, los vudús bíblicos, vas a poder ver que la historia es falsa y que vos sos dueño de esta tierra. Y que toda la historia se basa en esto, desde la aparición de la religión del amor, del cristianismo, pero antes del judaísmo, que no era religión, porque para ellos la religión no existe. Incluso la religión no existe como palabra en el hebreo. La tomaron de los persas y significa ley. Cuando estás bajo la religión del cristianismo, estás bajo la ley del judío. Y la ley del judío es una ley no humana, es una ley demoníaca. ¿Sí? Ellos escribieron la Biblia y cada abrámico va a negar eso siempre. Que escribieron la Biblia ellos, que son judíos y que desde la aparición de los judíos nunca hubo tantos crímenes, genocidios y holocaustos en la humanidad. Siempre lo van a negar. Porque son golem. Pero estos golem no solo son fanáticos religiosos, sino que tenemos que verlos como lo que están pululando en forma de despertoides, de mecaultras o de memes de sí mismos. Son memes de sí mismos, estas caricaturas que se hacen llamar despiertos. Y son criminales. ¿Sí? Forman como unas subreligiones de este abrahamismo. Y son ellos los mayores falsificadores de la realidad hoy. Ellos hoy son quizás los mayores falsificadores de la realidad. En la medida que puedas ver en ellos lo que ellos hacen. No solo es el judío nuestro enemigo. Es decir que el judío nuestro enemigo, el hebreo, es solamente ver la punta de un iceberg. Porque el real enemigo es el abrahamismo. Les cuesta entender a estos entes golémicos, a estos entes abrahámicos, que la Matrix, que la bestia, que el centro del mal, o que el demiurgo, o que el comunismo, o que la globalización, es una sola cosa, es falsamente lingüística. Le cuesta, quizás no pueda verlo, es su judío interior, es su sinagoga interior, es esa mente lingüística. Que estructura todo en función de la creencia y en función de estructuras lingüísticas, sino en función de pensamientos. El pensamiento está mutilado, impedido, está prohibido, proscripto, porque el pensamiento es duda, y si vos dudás no tenés fe, y si no tenés fe no podés creer, y si no crees no tenés la salvación. Ellos, como te decía, ellos van a simular haber entendido esto. Pero si van a seguir siendo siempre fieles a ese sistema donde la mente lingüística, o sea, la mente colmena abrahámica, se retroalimenta entre sí con ellos, como un motor de movimiento infinito. Esta mente lingüística individual, ¿sí? Que no es mente-conciencia, esta mente lingüística individual, parásita, invisible, en cada golem, es el reproductor y a la vez. Un circuito forma parte de un circuito que es retroalimentador de movimiento perpetuo e infinito que da existencia a una mente lingüística superior que es la mente colmena abrámica. Esta mente colmena abrámica que hoy domina el mundo, nace y se alimenta y es defendida por todos y cada uno de las entidades abrámicas que las constituyen. Hayan o no hayan leído la Biblia, porque el tema no es leer la Biblia, el tema es el aspecto de la religión. Todo golem hoy tiene la religión de la ciencia o la religión de Internet, ¿sí? Y por eso están hundidos en esa religión, en esa ley, viene del persa religión, repito, los judíos tomaron este concepto de religión de los persas en forma de ley. Está bajo la ley del judío. Y el judío te dice que la religión es la ley, y la ley hoy es la ciencia, y la ley hoy es Internet. ¿Sí? Y por eso no hace falta que leas la Biblia, y todo el mundo son tres: el dinero, la ciencia, Internet, y la tecnología de Internet. Están todos como los orcos movidos por el anillo de Sauron, el Señor de los Anillos. Sí, así están. Y esto que no se ve mucho, ¿no? Los despertoides viven en la ficción, en ese mitologema, que le da la ilusión de estar combatiendo al sistema. Cuando en realidad lo único que hacen es asistir al sistema a partir del simple hecho que el golem, o el despertoide, el meme, utiliza las mismas armas que usa el sistema para llevar a cabo su tarea de autoesclavitud. Como un arma diseñada para. ¿Cómo? Nos preguntamos, ¿cómo un arma que está diseñada para esclavizar puede servirnos para dejar de ser esclavos? Yo no sé, ustedes me dirán. ¿Cómo apagar un incendio echando echando gasolina? Yo solo acá voy de paso, ¿no? El control, vamos a ir al fondo, que el control climático y el cambio climático, lo que voy a decir, no existe. Lo que voy a mostrar es que es una falsificación nacida de estos golems. No, si, no creo que entre este video, pero va a ser en otro, creo, pues si no se me hace largo. El cambio climático y el control climático es una falsificación nacida de los golems adictos a las mentiras que el sistema y ellos producen. ¿Sí? El control del clima y cambio climático son ambas cosas falsificaciones de la realidad, tanto de parte del sistema de como los que dicen combatir al sistema. Y también de los otros que los aceptan. Hay gente que lo acepta y no la combate y aceptan lo que dice el sistema, ¿no? Pero básicamente esto nació de los que combatían al sistema. Esta falsificación en la cual se sostiene que existe el cambio y el control climático. Yo voy a demostrar que son falsificaciones de la realidad y de la historia. Porque, como vemos ya en muchas experiencias, esta sarna voladora judía, que se mueven como nubes de cárceles, además de ser tumberos, secuestradores y censuradores, además de ser mendigos, porque mendigan compasión y son fuentes de envidia, nefilítica, llamo yo, por los nefilim, porque hacen caer, son los encargados de falsificar la realidad. Ellos falsifican la realidad a través de dar existencia a lo que no existe. Ellos dan existencia a lo que no existe. Y sobre todo si eso proviene y está ritualizado por un judío. Porque ellos van a dar existencia a lo que no existe en tanto provenga de un judío. Porque si proviene de un sacerdote zoroastriano, no se van a tomar el trabajo de dar existencia a eso que no existe. ¿De qué estoy hablando? Ya, ahora les explico. También vemos cómo, además de ser sus propios carceleros, censuradores, utilizan modelos abrámicos de programación, de control mental, de disciplinamiento. Y esos sistemas son bíblicos. Y lo vemos en su esplendor. Se llaman los sistemas proféticos. ¿Sí? Los sistemas proféticos hoy lo vemos bajo el concepto de noticia, la noticia. Pero en verdad la noticia no es noticia y porque antes de ser noticia es un instrumento de control mental que copia, que es una copia de lo que es de lo que fueron los sistemas de profecía, siempre fueron los mismos, medios de control. Una noticia no es, a veces no es solamente un evangelio, porque evangelio significa eso, buenas nuevas o noticia, ¿no? A veces puede ser un evangelio, pero a veces no, a veces es una doctrina, a veces es una doctrina. Y a veces es la información que es desinformación innecesaria. Pero siempre, siendo en todos estos casos, desinformación, información o doctrina o evangelios, están estructuradas en forma de profecía, ¿sí? En el sentido de que una profecía es un truco donde algo que no existe pasa a existir porque un determinado colectivo cree que existe, más allá de que su existencia no sea real. Solo es real la creencia de que existe y dicha creencia colectiva de que algo existe, más allá de que nada pueda probar esa existencia, es algo más real que lo real. O sea, la realidad con esto no pasa a ser una convención colectiva que tiene grado de verdad indiscutible porque está sostenida por la creencia de su existencia, más allá de que su existencia sea razonable o no, un engaño o no, una fábula o no, un mito o no. Lo único que importa en ese sistema de profecías, devenido sistema de noticias o de información, es que algo que antes no existía pase a existir. Lo único que importa en este sistema de profecías, de venir en sistema de noticias o de información, o como quieras llamarlo, es que algo que antes no existía pase a existir. Solo por el hecho de ser viral, de ser masivo, de ser tendencia, de ser popular y sobre todo de haber nacido en un ritual oficiado por un judío o por una institución judía. Ya lo verán, déjenme terminar. En este ejemplo voy a probar que el cambio y el control climático son falsificaciones nacidas de este modelo de control mental que es el sistema de profecías abrámicos. Es como la luna, no sé si saben la historia de la luna y el eclipse de Colón, cuando Colón pedía ayuda a que le den comida a los aborígenes del Caribe y los aborígenes del Caribe se habían negado, pues no querían ayudarlo más. Entonces Colón agarró un calendario y sabía que iba a haber un eclipse lunar en determinado día, llamó al jefe de la tribu y le dijo: mi Dios, hoy va a ser esto a la noche, va a tapar la luna y mi Dios va a estar furioso si tú no me ayudas. Sucedió que sucedió el eclipse y los indígenas se ofrecieron con todo su servicio a ayudarlo a Colón. Pero Colón, como buen judío, sabía que era judío, ustedes saben, y saben que era judío, sabía usar este sistema de profecías, ¿sí? Ese es un sistema de profecías, ¿lo entienden? Es un aspecto del sistema de profecía ultra, ultra, ultra conocido, pero no concientizado. Hoy los grandes medios hacen lo mismo que hace Colón, lo hizo Colón o lo que hizo el apóstol Pablo o cualquier pastor evangelista, ¿eh? Son criminales, ¿sí? Son criminales. Como dije, esta falsificación que realizan los despertadores de la realidad la hacen a partir de dar existencia a lo que no existe. ¿Sí? Colón dio existencia a un dios que no existía. Un dios que hizo tapar la luna. ¿Entendí? Eso que no existe es propuesto como psicodrama, como ritual, como noticia, desde los grandes medios, ¿no? Para ser luego, ¿qué? Viralizados. Viralizados, amplificados, radicalizados, para que llegue un tiempo en que eso que no existía de pronto pase a existir. ¿A partir de qué? A partir de su difusión, a partir de su masivización, a partir de la viralización. Este es el trabajo de los despertoides: viralizar todo lo que el judío necesita que viralice. Por inducción lo hace, por sugestión, por miles de otras formas. El trabajo del despertoide es falsificar la realidad a través de la difusión indiscriminada que hace de todos estos Truman Show, de estos psicodramas, de estas falsedades que no existen, ¿sí? Acá nos vamos al video de John Brennan, el jefe de, un judío, el jefe de la CIA. Vamos a ver a John Brennan oficiando como rabí, anunciando que hay aviones arrojando chemtrails para controlar el cambio climático. ¿Sí? Era secreto eso, pero ponen a Brennan porque es jefe de la CIA y tiene que decirlo él porque él es el que coincide con la forma más puede ser Miley o Brennan, podría haberlo dicho, pero fue Brennan, ¿no? Para ritualizar este psicodrama en el cual los chemtrails que vemos en el cielo, los aviones, son tecnología para controlar el cambio climático. Cuando en realidad lo que existió en un principio fue otra cosa. Lo que existió en un principio fueron aviones que despedían estelas, pero que no eran sustancias para controlar el clima, sino el propio combustible natural, el propio funcionamiento que despiden, qué sé yo, un coche o un avión cuando vuela. Es la combustión de su combustible, ¿no? Y esto, lo que hace John Brennan, es lo que podría ser un comentarista de fútbol, ¿no? Pero peor, ¿no? John Brennan acá nos muestra que de un día para otro él tiene que salir a dar esta conferencia y decir que sí existe esta tecnología para controlar el clima. Pero ¿Por qué lo hace? Es como, repite, como un comentarista de fútbol que dice que Messi recibió, por ejemplo, una patada de Ronaldo. Pero Brennan dirá que esa patada de Ronaldo a Messi es parte de una campaña ultra secreta para cuidar a todos los que corren rápido y que ahora en adelante, cada vez que vean patadas o reciban patadas en las piernas, esos que corren rápido deberán considerarse una, deberán considerar una muestra irrefutable de que el mundo está lleno, está lleno de peligros que lo van a llevar hacia a la extinción porque corremos rápido, porque hay gente que corre rápido. ¿Sí? Ese mitologema no puede ser, parece sacado de un episodio de South Park. Pero si vos te pones a pensar, los guionistas de South Park son como profetas también, son pequeños Brennan, son pequeños Bill Gates, porque también tienen esta mente lingüística parásita, y la saben usar en su contra o a favor. Y por eso nos muestran que esto funciona así. El golem no puede pensar y no puede separarse de los campos mórficos de inercia que generan estas psyops, que en este caso nos muestra Brennan, que nos dice que los Chentrai han dejado de ser armas secretas porque funcionan para controlar el clima y no nos muramos. Estas profecías, estos montajes, estos engaños, son la fuerza de gravedad que tienen las campañas en el inconsciente colectivo, ¿sí? Esta fuerza de gravedad es igual a las que generan, no sé, te voy a poner un ejemplo, los mundiales de fútbol en cada país. Cuando juega nuestra selección de fútbol, y estamos todos ahí hinchando para nuestra selección nacional, ¿no? Pero esto funciona a menos escala. La neurosis o la carga eléctrica, la carga energética, emotiva, colectiva, es menor, pero funciona. No porque sea menor no funciona, funciona. No se mide a escala Richter como un partido de la final del mundo, pero funciona así. Por ejemplo, si Bill Gates, te doy un ejemplo, si Bill Gates se sube a un púlpito y nos confiesa que en otra nueva psyop, en otro nuevo montaje, en otro show, en otro psicodrama nuevo, nos dice que nos va a invitar a matar a nuestras mascotas para salvar al mundo. La nueva salida que propone Bill Gates va a ser salvar al mundo si matamos, salvamos al mundo si matamos a nuestras mascotas. Entonces, los golems, los entes abrámicos, o sea, sobre todo los despertoides, se van a lanzar en masa a hablar pestes de Bill Gates. ¿Sí? Mientras más se viraliza, se masifica, se universaliza este repudio a Bill Gates, más cobra existencia algo que antes no existía. Y acá viene el don de la profecía, cómo trabaja la profecía. Y es eso que no existía. ¿Qué es eso que antes no existía y ahora sí? Por un lado, dan existencia ¿a qué? A una autoridad de Bill Gates. ¿Por qué Bill Gates, cuando dice algo, es replicado? Y no cuando lo digo yo o cuando lo dice un sacerdote zoroastriano. ¿Por qué es masificado? ¿Por qué? Porque es judío, ¿no? O porque los medios se lo ponen ahí y te lo llenan por todas partes. Y acríticamente, estos golems van y empiezan a viralizar esto. Que por extensión, no solamente es autoridad Bill Gates, sino todos los judíos. ¿Sí? Segundo, ¿a qué dieron existencia? Dieron existencia a una política demoníaca de matar nuestras mascotas, que antes no existía en nosotros ni en nuestras peores pesadillas podía existir eso, podía existir esa posibilidad. Pero las masas de golem abrámico le dieron una dimensión que antes no tenía. Antes no existía la dimensión de existencia posible. Ahora existe una posible, es posible que matemos a nuestras mascotas para que salvemos al planeta. ¿Por qué? Porque replicaron constantemente toda esta farsa de Bill Gates, todo este acting, todo este montaje, todo este psicodrama, vudú, ¿sí? Dieron una existencia posible a partir de estar compartiendo, like, compartir. Mirá qué dijo Bill Gates, mirá. Esto es el trabajo de los falsificadores de la realidad que se llaman despertoides, ¿sí? Ellos asisten cada operación de control mental, cada profecía, estos sistemas proféticos que son sistemas de control mental, para dar existencia a lo que antes no existía. Una existencia posible como tal está a un paso de ser existencia verosímil. Y todo lo que es verosímil, a su vez, está a un paso en estos circuitos proféticos de qué, de ser realidad. Lo que es verosímil puede ser realidad. Está a centímetros, a milímetros. ¿Por qué razón? Porque en el mundo hay personas que para sobrevivir matan perros. Dirá Bill Gates, como los chinos o los venezolanos que comen perros. De esto, entonces Bill Gates, ¿qué es? Un profeta. ¿Se entiende cómo manejo el despertar de la realidad? Así hicieron lo mismo con el control climático, por el miedo. Y porque son golem, no piensan, no pueden pensar. Acá Bill Gates se convierte en profeta porque va a decir, los chinos comen perros para sobrevivir y los venezolanos también. Entonces es necesario para salvar al planeta comer perros, matar a los perros, a tus mascotas. Y ahí van a quedar en cortocircuitados los goles, quedaban cortocircuitados. Porque ves que es realidad. Ya existía eso antes. Crearon todo esto, algo que no existía. Salvar el planeta a partir de la matanza de mascotas. Son así. Las profecías funcionan así como en las noticias, son teatros. La big data de internet son teatros. El lenguaje ya no solamente pasa por el cine, sino pasa por estos pequeños micro escenarios. Las profecías como tecnología son tecnologías de usurpación, de usura y esclavitud. Cuando digo profecía, digo lo que es todo el montaje del show de las noticias, ¿no? ¿Para qué? Para el control mental de las masas, para el control mental de los muertos vivientes. Estos rituales, estos psicodramas, estos circos romanos, son bombardeos. En vez de bombas, tienen teatros, escenarios. Cada bomba es un escenario, es un teatro, es un circo romano. Cada bomba es un Truman Show. Cada doctrina es una película donde sos el héroe o el villano. Cada ideología es otro circo romano. Un carnaval de máscaras venecianas. O todo lo anterior, junto. Y todo esto es posible porque es posible. Solo es posible porque es sostenida por una mente lingüística, individual y parásita, que no es humana, sino que fue diseñada e implantada a través de siglos de MK ultramento bíblico. Hecho por la primera inteligencia artificial que fue la Biblia. Siglos, siglos los llevan en el ADN, cada ente abrámico, esta obediencia, este miedo sobrenatural al judío. Y sobre todo, esta conformidad hacia su mente parásita, que es indiscutible para él. Porque si él pone en duda su capacidad de que no está. Plenamente en uso de sus facultades mentales, es no tener fe y es morir como tal, es la muerte. Los no abrámicos, si es que existe tal cosa, podemos decir que estamos fuera del alcance de estos vudús. Ser real es algo más que es la mera existencia. Nosotros no existimos, somos reales. Los goles no existen, pero no son reales. Porque son adictos. Adicto significa sin palabras. Sin palabras significa sin conciencia. Sin conciencia significa sin amor. Sin moral. Los no abrámicos, podemos ver claramente estos modus operandus de los entes abrámicos más bajos de la pirámide, como lo estamos viendo ahora, que son los despertoides. Y como ellos son en su adicción al miedo, crearon estas teorías de los aviones chemtrail. Venenosos y que nos controlan el clima. Yo voy a demostrar por lógica que es mentira, es una falsificación de ellos, en las cuales muchos entraron, incluso yo también entré, porque era inconsciente de estos modus, de estos modus que tenía la profecía y cómo la energía que usa a nivel colectivo nos condiciona y nos arrastra por inercia. Lo expliqué, ¿no? Esa fuerza de gravedad que tiene como cuando lanzan estas operaciones, hay una inercia. Esa energía como la que se experimenta cuando estamos viendo los partidos de fútbol de la selección de cada país, ¿no? Y estamos arrastrados porque no nos dejamos, porque no nos separamos de esa mente lingüística. Y si nos separamos de esa mente lingüística, activa toda esta sinergia, porque es una sinergia, ¿sí? Así que ellos, su adicción al miedo, ya sabemos, crearon este mitologema de que son víctimas de corporaciones diabólicas que tiran Chendrai. El ganado Gojin fue los que asistieron, como despertoides, como ganado Gojin, como Golem, vitalizaron, masificaron esta teoría. Porque esta teoría no fue impuesta por los medios masivos, sino cuando fue solamente oficializada por los medios masivos, porque ya preexistía, ¿sí? Preexistía. Antes que Brennan oficializara eso, hubo años de que circulara en las redes estos mitologemas en los cuales unos avioncitos pueden controlar el clima. Más tarde, en otro video, creo que en otro video lo voy a demostrar que es imposible el control climático, usando lógica y algunas pruebas. Pero vayamos al punto, estas teorías de control climático son parte del miedo. Del miedo y la adicción al miedo, que nunca van a poder asumir los entes abrámicos porque su propia mente no les permite cuestionar nada. Porque si se cuestiona a sí mismo, o quedan en la demencia moral, en la locura. Y ellos no pueden dejar de ser adictos a la mentira. Ellos no pueden aceptarse como adictos a la negación de la vida. Ellos son adictos a la negación de la vida, que es la negación a su propia conciencia. Porque solamente creen. Son adictos a los síndromes de Estocolmo, enmascarados de qué? Enmascarados de positivismo darwinista. Pero son narcisópatas para ocultar ese síndrome de Estocolmo. Y sobre todo, lo que nunca van a ver es que son adictos al judío interior. Son adictos a esa falsa alma que llaman mente y no saben que es la mente lingüística. Estos inventores de la existencia del control climático jamás van a asumir que los aviones no estaban fumigando a seres humanos ni a cielos para controlar el clima. Yo digo que quizás existan, como sospecho, una fungicultura, puede ser una fungicultura a base de aluminio, porque el aluminio es un plasma. No es un metal, y está hecho, está y cumple las funciones de aislar los campos mórficos, ya sea de sociedades, puede ser, no lo sé, esto no tengo prueba, o de las mentes colmenas de los parásitos, que están diseñados como ARP, ¿no? Como una especie de ARP. Eso sí existe, pero bueno, en otro momento ya lo dije y lo volveré a aclarar también. Pero bueno, sospecho ¿por qué hablo de esto de las granjas de mente y colmena debajo de la tierra, ¿no? Que es como una guaidar, que es la guaidar y que es una especie de ARP. Porque tiene que ver con esto de los Chentrai. Por esta simple razón, porque cuando un judío, sabés que todo es antipsicología, porque no tienen psicología. Ellos piensan todo al revés, porque no son humanos, son demonios. Es simple, si el judío te muestra algo que está en el cielo, vos lo que tenés que hacer, no tenés que mirar al cielo, tenés que mirarte hacia vos mismo, o mejor aún, en el sentido contrario a donde apunta el dedo del judío. Si el dedo del judío te muestra chetrais, entonces yo debo mirar hacia dónde, el lado contrario, puede ser yo mismo o bajo la tierra. Sí, y por eso hablo de esto de las granjas de mente y colmenas bajo la tierra, que en general son hongos. Por eso me refiero a esto. Y cabe aclarar que cuando yo digo judío, estoy diciendo en general cristiano, musulmán o judío. ¿Sí? Cuando yo digo judío, estoy hablando del cristiano, del musulmán o el judío, porque son judíos. Todos ellos son una misma cosa. Y como en un aspecto más general, también estoy diciendo mente y colmena abrámica. ¿Sí? Así que si el judío me muestra el cielo, yo debo mirar abajo de la tierra, donde creo que se encuentra lo que no quiere que vea el judío. Así que vamos a demostrar que es imposible entonces controlar el clima usando pura lógica. ¿Sí? Y lo voy a hacer en el próximo video porque me cansé. Y no quiero hacerlo largo. Así que mi nombre es Daniel Wamba. Un abrazo a todos. Chao.